Estamos con Cristina Pott, ella es integrante de la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos de Villa Carlos Paz. Se está desarrollando en estos momentos en la Plaza de la Memoria un acto, ¿sí?, en el marco de esta consigna, ¿no?, que han definido los organismos de derechos humanos, de plantamos memoria, cosechamos derechos. Bueno, Cristina, en principio esto, ¿no?, un nuevo 24 de marzo y una vez más, digo, desde la Comisión, impulsando también un acto aquí en Carlos Paz. Este es un homenaje que se hace a los desaparecidos y a un recordatorio de lo que fue el golpe militar. Por eso sembramos memoria, porque necesitamos reflexionar acerca de la memoria, no solamente para mirar hacia atrás en cuanto a lo que significa los juicios y castigos a los culpables, que aparezcan los nietos secuestrados, que tengamos saber qué pasó con nuestros desaparecidos, que tengamos la memoria de todo lo que fue el terrorismo de Estado implementado, no solamente por una convulsión social que había en esos momentos. El terrorismo de Estado se implementó para implementar una economía mucho más cruel, porque estaba desarrollando industrias, veníamos de un país donde se estaba una lucha por los derechos, para adquirir derechos. ¿Y qué es lo que pasó? Con el golpe militar, que no fue solamente acá, fue todo a nivel en América Latina, destruyeron todos los gobiernos populares para y cercenaron derechos. No solamente desaparecieron, mataron, secuestraron, torturaron, sino que atacaron a toda la población en el no te metas, o algo habrá hecho, en la falta de empatía social para defender los derechos de cada uno, de derecho social en el barrio, tu derecho social en tu trabajo, tu derecho social en la escuela. ¿Por qué? Porque necesitamos, era toda una lucha por conseguir una vida digna, una vida, porque necesitamos tener acceso a la dignidad en toda nuestra, y como seres integrales. Por eso es momento de reflexionar para la memoria, no solamente hacia atrás, sino que lo que queremos proyectar hacia el futuro. Para eso necesitamos tener resuelta nuestra memoria pasada, saber qué es lo que, de dónde venimos, qué es lo que pasó. Entonces, para poder tener una vida digna, tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la cultura, tenemos derechos de proyectar, tenemos derecho como seres humanos a tener una vida tranquila y estable. Tenemos que pensar y proyectar hacia adelante qué es lo que queremos como sociedad. Queremos que siga habiendo cada vez más acumulación de la riqueza en menos manos, y que cada vez más pobres y más gente sin dignidad, o queremos tener una sociedad más justa y digna. Yo creo que el ideal de los desaparecidos era, de toda una generación de los 70, era una sociedad más justa, más digna, un país independiente, con producción económica, con fábricas, con trabajo, con cultura, con educación, salud, que podamos vivir bien. ¿Por qué no tenemos derecho a vivir bien? Entonces, esa debe ser nuestra reflexión en este 24 de marzo, 45 años del golpe. Bien. El hecho de que se pueda seguir haciendo este acto en Carlos Paz, ¿no?, una ciudad que es tan difícil, ¿no?, que ejerza la memoria, que reivindique las políticas de memoria, verdad y justicia, también, ¿no?, ¿qué desafíos le implica a la Comisión esto, ¿no?, seguir sosteniendo este acto aquí en esta plaza? Es necesario año a año y todos los días seguir sosteniendo la memoria, que no se olvide, que quede, que hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo niños que todavía no tienen su identidad. Entonces necesitamos más empatía social, necesitamos que basta de luchar el pobre contra el pobre, abramos nuestra cabeza y busquemos dignidad social, dignidad de derechos.